Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. ¿Estás grabando esto? ¡La cuarentena te responde! A través de Cargen Inc. Radio. Diez de la noche en punto en la Ciudad de México. Quiero mandar un saludo rápidamente a la gente de la alcaldía Álvaro, no, Benito Juárez. Hoy un incendio bastante potente, bastante fuerte en esa alcaldía. Entonces, pues bueno, espero que todos se encuentren bien y de buenas, ¿verdad? Como este personaje que no es invitado, realmente es de casa. Y quiero darle la bienvenida a mi querido Ramiro López. Mi querido Ramiro, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Cargen. Saludo a todo el auditorio, les mandamos un fuerte abrazo y saludo a todos, con la alegría de siempre estar en tus programas de radio, que son un deleite para mí, yo creo que para los televidentes, los radioescuchas, perdón, no televidentes, los radioescuchas, con toda la alegría, bien y de buenas, como siempre, para, pues obviamente, hablar temas de conciencia y de todo esto que implica la conciencia y la determinación de la conciencia y las frecuencias vibratorias, ¿no? Así es, y yo sigo con mi detox, con mi reto detox. Déjenme decirles que esta semana seguimos inabatibles, hasta donde me acuerdo. Entonces creo que no hemos dicho mentiras, creo que seguimos bien, vamos bien y cada día acercándonos más a la conciencia. Eso. Muy bien, ¿no? Pues vas muy bien, te felicito. Yo creo que a todos de vez en cuando nos conviene hacer un famoso detox, ¿no? Tanto de cuerpo como de espíritu como de alma, ¿no? Claro, y no solamente es no decir mentiras, ¿eh? Digo, de repente también es como estar en paz, estar en calma, no explotar, no sacar al Minion. Ajá, o al Chucky, ¿no? Al Minion sí, en la bronca. O si ya tiene que salir el Chucky, que por lo menos salga peinado, no despeinado, ¿no? Sí, eso sí, ha salido peinado. Hoy salió peinado, no salió todo así despeinado y alborotado. Eso, muy bien. No, pues excelente. Bueno, pues un saludo a todos. Ya saben, cualquier comentario que quieran hacer lo pueden hacer en el chat. Les podemos ir contestando conforme las dudas que tengan la gente que nos escucha, como lo ha venido haciendo. Ya pareciera que no, amigo, pero ya llevamos algunos meses, ya no sé cuántos, pero fácilmente ya llevamos más de 6 meses hablando en la radio. Mira, si no me equivoco, debemos llevar como marzo, abril, mayo, junio, julio, como 5 meses. Porque ah, sí, lo esto sé. Empezó después del fin de año, del inicio de este año 2021, entonces sí, más o menos 5 meses. Wow. Pero ya es un buen tiempo. Claro. No, pues ya un muy buen tiempo. Un muy buen tiempo. Pareciera que no, pero se va el tiempo rápido. Exacto, donde hemos ayudado a muchas personas a entrar en conciencia, muchas personas que tal vez no están calibradas, que están escuchando este programa, que de pronto están entrando en conciencia sin saberlo, ¿no? Ya solo les falta su calibración. Claro. No, y también te voy a decir una cosa, por ejemplo, la gente que nos escucha, pero no está calibrado y todo, de todos modos, el ser es muy sabio, el espíritu es muy sabio, y estos conceptos en conciencia los asimila, le vibran, le hacen como sentido, tienen como esta sinergia de entendimiento, como de la nada, pues obviamente todo eso son movimientos del espíritu, ¿verdad? Exactamente, pues. A darle, que es mole de olla, dirían por ahí. Bueno, pues fíjense que ahora, preguntando, pues obviamente a la divinidad, que qué tema podría interesarle al auditorio y qué tema nos sugerían, nos dictaron un tema muy, muy, muy profundo, que es el de la benevolencia y la compostura, que se oye como un tema así un poco, yo creo que muy poca gente sabemos qué es la benevolencia, pero hoy lo vamos a saber. Y como la compostura desde la perspectiva cósmica de la conciencia. Y esto se vuelve bien interesante porque estos conceptos, aparte de ser muy profundos en la conciencia, a veces podemos malinterpretarlos en nuestro día a día y en nuestra cotidianidad. Entonces, primero vamos a empezar un poco con la benevolencia. La benevolencia viene de la palabra benévolo. Cuando dicen que alguien es benévolo o no benévolo, de ahí viene la famosa benevolencia. Y tratando de explicarlo de alguna forma sencilla, es un adjetivo que nos permite calificar a aquel o aquellos que resultan amables, cariñosos, simpáticos, no dañinos, piadosos y compasivos. Son demasiados conceptos, vamos a tratar de digerirlos para poder entenderlos. Porque alguien pudiera pensar que oye la palabra benévolo y dice, cuando alguien es bien gacho conmigo. No, es todo lo contrario. Pero aquí hay una muy delgada línea entre la benevolencia y que te tomen provecho sobre ti. Y ahí vamos a hablar de este tema que está bien interesante. Pero primero, para entender la definición de benevolencia, que volvemos a decir es que cuando alguien es amable, cariñoso, vamos a hablar también un poco de la piedad o de lo piadoso y de lo compasivo. Por ejemplo, me gusta poner ejemplos rancheros para que todo el mundo podamos entender el concepto, pero por ejemplo, cuando la directora va a la escuela y dicen que fue benévola con los alumnos que hicieron alguna falla o alguna falta, es que vamos a decir que unos alumnos pusieron a rayarse una pared y que eso implicaba que lo tuvieran que expulsar de la escuela por 1 o 2 días. Y cuando la directora va y se porta buena onda y no los expulsa, sino les deja un poco más de tarea o especial en específico en la escuela, pero no los expulsa, ahí es cuando ella demostró ser benévola. O sea, demostró ser amable, cariñosa, simpática, buena onda, no tan estructurada, rígida, ortodoxa. Cuando alguien es así y muy duro con otra persona, es que carece de benevolencia. Okay. Entonces, por ejemplo, es muy común decir entre la gente ranchera del campo, ahora el clima no fue benevolente con nosotros. ¿Qué significa? Que llovió. Que hubo una lluvia de la fregada y que se llevó toda la cosecha. O sea, no fue buena onda con nosotros. No nos ayudó. No nos hizo el paro, dirían en mi rancho, ¿no? Ok. Entonces, primero vamos a hablar de esa parte, como decir, oye, y eso que tú eres buena onda y todo, ¿a cómo se ve desde la parte de la conciencia? Bueno, desde la parte de la conciencia, primero quiero definir la palabra piedad, porque a veces la gente, cuando dice, ten piedad de mí, la gente piensa que es perdóname, o sé buena onda conmigo, o hazlo por mí, y no. La piedad tiene que ver con el concepto de entendimiento y tolerancia. Cuando tú le pides a alguna persona que tenga piedad contigo, significa que sea tolerante y que te entienda. Que te entienda tu postura. A eso se refiere la piedad. Entonces, significa que cuando una persona es muy paciente y tolerante contigo y entiende tu postura, tiene piedad. A ver, yo tengo una pregunta. Fíjate que justo en estos días me surgió esta pregunta y mira qué curioso que salió este tema. A ver, sí. Yo, por ejemplo, puedo ser una persona súper buena onda, súper amable e incluso una persona justa. Y de pronto, pues, estar en la conciencia y decir, bueno, a mí, yo no espero que las personas me timen. Cuando otro ser que no está en la conciencia logra timarme, ¿eso se toma en cuenta como karma? Siendo que yo... nunca busqué que me timaran. Claro, mira, primero hay muy, muy bueno ese ejemplo, porque ahí podemos o se pueden abrir dos grandes panoramas. Uno, la persona que hizo un daño a otra persona, hay karma instantáneamente. Okay. Ese es karma directo. Entonces, ese, independientemente que tú quisieras cobrar tu karma o no lo quisieras cobrar, se da por default en el universo. Imagínate que el universo lo tarifica, ¿no? Ok, es como ya un puntito. Si fuéramos abogados, dirían, eso se persigue de oficio. O sea, no importa si tú lo llegas a, una vez que haces la denuncia, si tú quieres retirar la denuncia, de todos modos, el Ministerio Público lo sigue de oficio, ¿no? Va e investiga a ver qué pasó. ¿no? Ajá. Así podríamos decir que funciona en el cosmos. Y otra parte que aquí podría ser la benevolencia, fíjate qué interesante está, porque si tú aún sabiendas que te timó, te robó, te vuelves piadoso y compasivo, significa que tienes benevolencia. No significa que estás de acuerdo con el robo, no significa que estás de acuerdo con lo que te timaron, ni tampoco estás de acuerdo en cómo se aprovecharon de ti. Pero en un concepto profundo de la conciencia, entiendes el por qué lo hace, eres piadoso y compasivo, no te saca de tu centro ese robo, ¿y qué crees que lo que pasa ahí cósmicamente? En el momento que eres benevolente, el cosmos te regresa ese dinero por otro lado. Ah, mira. O te lo ganas en una rifa, o te dan más trabajo, o te llega por otro lado, porque el cosmos sí es benevolente con los que están alineados en la conciencia plena. Mira. Ah, por eso es importante entender esto de la benevolencia, porque una palabra, como lo explicaba el Antiguo Testamento en una de las grandes filosofías, es decían, con la vara que mides serás medido, ¿no? Con la vara que esto tendría que decir, que luego fue malinterpretado más adelante, porque la gente decía ojo por ojo, diente por diente, como tratando de pagar con lo mismo daño que te hicieron, como si fuera una venganza. No, con la vara que mides serás medido, significa que si tú eres benevolente con la gente que cometió alguna falta, el cosmos también va a ser benevolente contigo cuando cometas una falta. Ok. Ah, va a tener esta piedad y este compasivo de entender que fue una situación ajena a ti, pero no es realmente tu estado de conciencia. Mm. Ah, y aquí se vuelve muy interesante la benevolencia. ¿Por qué? Vamos a seguir explicando en este tema, porque les vuelvo a repetir, sigue siendo muy profundo. A veces aquí es cuando hay estas compensaciones de que haces algún daño o tienes daño en algunas cosas, pero luego das servicio y eres muy bueno en otras. Entonces ahí, si te fijas, hay como una balanza de energías. Okay. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Regañaste muy feo a tus hijos y los maltrataste. Mas, sin embargo, en otro lado ayudas a que una familia, el papá sea bueno con sus hijos. Ahí, si te fijas, el mismo efecto, hay una piedad y una compasión que hace que se equipodere o que se balancee. ¿No? Ok. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta? Ahí habíamos hablado primero de la piedad, primer gran tema muy profundo. La compasión, que significa ponerte en los zapatos del otro, es tener la empatía de lo que la gente está viviendo. ¿Qué significa esto? Que lloras con los que lloras, sufres con los que sufres, pero no significa que ese sentimiento o pensamiento sea tuyo. Significa que eres compasivo con el otro. Como dirían en mi rancho, se te hace el corazón de pollo. Te impacta esa noticia de la muerte de alguien que tú conocías, es porque fuiste compasivo. Mm. Te impacta la situación que está viviendo alguna gente que se quedó sin trabajo y te hace recordar cuando tú no tenías trabajo. Ahí está siendo compasivo. Te ancla la tragedia de alguna persona con la tragedia que tú algún día viviste. Ahí vuelves a ser compasivo. ¿Entiendes? Sí, totalmente. Entonces, ahí es cuando volvemos a hablar de estos dos términos de piedad y compasión, y que estos dos términos están también de alguna forma anclados a este término que se llama benevolencia. Okay. Entonces también la benevolencia se asocia con la bondad. Cuando la gente es muy bondadosa, también se le llama que es muy benevolente. Por ejemplo, vamos a suponer que de repente encontramos a un par de niños robando. En vez de llamarle a la policía, determinas hablar con ellos o de hablarle a sus papás, determinas hablarle a los pequeños y decirles, oigan, es que no deben de robar, mira, se lo pueden ganar de otra forma, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí muestras que eres benévolo. Okay. No siendo como tan duro para ejercer la ley como en su dureza, ¿verdad? Entonces, y así empiezas a hablar con ellos y les dices que fueron desacertados, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde está la benevolencia. No. Otro adjetivo para usar la benevolencia es decir, soy simpático hacia los demás, o como diríamos en mi rancho, ser buena onda. Pero, ahí viene el gran pero, a veces el ser benevolente, como dirían en mi rancho, te tachan de idiota o de pendejo, como dirían en mi rancho. Sí. Está muy buena onda, porque a veces el ser benevolente, al ser que está discordado, o sea, al niño que robó, a la persona que hizo la falla, no aprende. Y al no aprender y al no certificar, lo vuelve a repetir. Entonces, lo voy a repetir que al cabo la directora es bien buena onda y no nos va a expulsar. En el peor de los casos, nos va a poner a limpiar el salón. Entonces, como a mí me gana más la motivación de rayar las paredes, no importa que la directora sea benevolente. Ah, entonces... aquí se vuelve todo un tema de que si qué primero el huevo o la gallina. Y ahorita lo estoy hablando así en forma, pero cuando lo llevas a la práctica, por ejemplo, en tu vida, en la familia, etcétera, etcétera, se vuelve todo un tema complicado. Porque está el que siempre culpa todo, ¿no? O en el victimismo, o el que siempre pasa por largo todo. Ok. Sí, bueno, entonces, debe haber un equilibrio. Debe de haber un equilibrio. Entonces, ¿hasta dónde saber que la benevolencia puede no caer en esta discordancia cuando no dañes a un tercero? Si lo haces con conciencia, pero también tienes que ser muy honesto contigo mismo, que si esa persona con la cual eres benevolente lo repite una, dos, tres, cuatro o cinco veces, es porque su ser no tiene la disposición de cambiar. No tiene la disposición. Una cosa es que seas flexible y otra es que se te pase la mano. ¿Cierto? Ok. Uh-huh. Entonces, tú puedes ser flexible y dar diversas oportunidades y ser benevolente bajo la piedad y la compasión. Pero llega un punto donde ahí se vuelve esta línea fina del carácter de la humildad. Una vez que atraviesas esa línea, porque se repite uno, dos, tres, cuatro, cinco veces, entonces ahí sí lo tienes que frenar. Ahí sí tienes que ser duro. Entonces, la benevolencia tiene como un rango. No significa que debes de ser piadoso y compasivo con todo lo que llega a ti. ¿Me doy a entender? Totalmente. Sino tiene que ser desde la conciencia que está siendo buena onda o simpático siempre y cuando veas la parte divina del otro. Pero también tienes que ser sincero contigo mismo, reconocer y respetar que si ese ser no quiere cambiar y que solamente agrede o que solamente lastima, entonces ahí tienes que tomar tus previsiones para que no lastimen. Okay. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Ahora, no sé si de este tema en el chat alguien tenga alguna duda, se la podemos contestar porque es un término como profundo, pueden inclusive mencionar ejemplos que le podemos contestar con mucho gusto. Si alguien quiere escribir en el chat lo puede hacer, mientras vamos saludando a la gente en el chat. Es correcto. Que creo que nos escribió Lucy Gómez. Lucy, te mandamos un fuerte saludo. Cecilia Barrueta, desde Mérida, te mandamos saludos y un fuerte abrazo, Ceci. Irene, de Estados Unidos, buenas noches a todos. Te mandamos un fuerte saludo. Angélica, de Ciudad Guzmán, buenas noches, un fuerte saludo. No sé si alguien por ahí tenga alguna duda de la benevolencia. Con mucho gusto le podemos contestar. Exacto, yo tengo dos saludos y una intervención. Mando saludos a Mayela Herrera, a Fabi y a Mamá Lolita que nos están escuchando. También mando saludos a Nina. Y quiero introducir en este momento a mi querida Kika Trejo, que ya tiene un ratito ahí esperando. Mi querida Kika, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Hola, ¿cómo están? Bien, aquí oyendo sobre la benevolencia, que muchas veces cuesta mucho trabajo. Mucho, sí. ¿Cómo estás, Kika? Buenas noches. Bien, aquí, dándole. Un poco perris. Eso. Eso. Bienvenida. Mira, ya empezaron a caer las preguntas. Dice, sí. Bueno, primero, saludos a Ramiro desde Acapulco, Tania, Mari y Tania y Mari Carmen. Y ya sabes, ¿cómo no? Teresa. Un fuerte saludo a Tania allá en y a Mari Carmen, las dos. Mira, qué padre que están allá en Acapulco. Les mandamos un fuerte Mari Carmen Gutiérrez y a Tania y Judith. Judith y Tania, les mandamos un fuerte abrazo. Sí. Y Teresa también, saludos. Vamos con. Dime. La famosa Teresa Domínguez y le mandamos un fuerte saludo y abrazo a ella, a toda su familia, a sus hermanos, a su mamá, a todos. Les mandamos un fuertísimo saludo. A la gran familia. Oye, mira, aquí pregunta Cecilia Barrueta. ¿Cómo puedo ser más benevolente? Muy buena pregunta. Fíjate que para que uno pueda ser benevolente, es una excelente pregunta, porque una cosa es que lo expliquemos y otra es cómo llevar al ser a ese estado. La forma más fácil ahí, Cecilia, sería trabajar en, primero, la piedad. ¿Y qué significa la piedad? Que en esas situaciones donde tu ser le gana, es reactivo, se enoja, se pone agresivo, tiene que tener primero el entendimiento y la tolerancia, trabajar en las dos. Eso te lleva indiscutiblemente a la benevolencia. Y una cosa que a mí me ayudó mucho para entender esto de la benevolencia es siempre tratar de cambiar la perspectiva del ser que lo ve, del observador. Convertirte en vez de un participante del problema en el observador. Que ponerte en los zapatos del otro, ahí ya estamos hablando del segundo concepto, que es el ser compasivo, el de la compasión. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Oye, fíjate que hubo tal pelea en la familia de un tío con otro tío y conmigo, ¿no? Los tres estamos involucrados. Entonces, para poder ayudarte en la benevolencia, tienes que ver como la perspectiva del otro tío, ser tolerante y entender qué lo hizo reaccionar, qué lo hizo decir lo que dijo, qué lo hizo agredir, qué lo hizo sentirse ofendido. Y luego del segundo también. Observar como la perspectiva de los tres y luego ponerte en los zapatos del otro. Exacto. Cuando tu ser llega a ese entendimiento, les puedo nombrar, por ejemplo, un caso que me acaba de suceder hace poco, que obviamente no vamos a dar ahí nombres, pero vamos a hablar de un caso que habla mucho de la benevolencia, que habla mucho de esta, y un caso de alta vibración, voy a explicar el caso. Por ejemplo, me tocó un caso de atender a una paciente que estaba y que tenía una vida complicadísima, complicadísima con sufrimiento por todos lados. Un gran tema de sentirse sola, era una mujer, un gran problema con su misma. Trabajamos con ella en la conciencia no menos de un año y medio, en entender, en usar diferentes herramientas, hasta que mi ser entendió que su ser no quería, este camino de la conciencia. No era falta de conocimiento, no era falta de entendimiento, no era falta de voluntad, porque iba a las sesiones, participó en algunos cursos, trató de trabajar en su conciencia. No era falta de voluntad, sino que simplemente le ganaba su ser, y en ese le ganaba su ser decidía discordar bajo su libre albedrío. Ignoraba todo lo que había aprendido. Decidía bajo su libre albedrío discordar. Entonces, no bajo entender que este ser, pues no quería estar en la conciencia plena, que Entonces, a la hora de ser benevolente, es tuve que... Ahí tuvimos pues este camino no es para ti. No lo sigas. Ajá. No, digo, ahí tuvimos una pequeña una, pero creo que sí se entendió. ¿Sí se entendió? ¿Tuvieron una... ¿Hubo una pequeña interrupción o qué? Sí, un pequeño freeze en la explicación. Oye, tenemos a... Saludos para Miguel Pérez Yedra, que nos está escuchando. Cuando quieran algo de mole, jamón, queso, vayan a Maremoto. La verdad está bien bueno el producto. Perdón, una pequeña intervención. Claro que sí. Les mandamos un saludo. También aquí vi que saludos a Gaby de Chicago. Les mandamos un fuerte saludo y abrazo. Saludos a Gustavo Pérez también. Muy buenas noches. A Erika Torres de Ciudad Guzmán. A Manuela de Estados Unidos, también le mandamos un fuerte saludo y abrazo. A Marinachis de Ciudad Guzmán, le mandamos un fuerte saludo y abrazo a todo el mundo por allá. Y bueno, a veces nos toca irte. Por ejemplo, a ti que no te deja ser benevolente, ¿qué te saca Cargen nomás para llegar? ¿Qué te saca como de tu centro y te cuesta mucho trabajo ser benevolente? Cuando siento que, por ejemplo, alguien está siendo injusto y además de ser injusto, está abusando de la otra persona. Eso me cuesta mucho trabajo porque soy una persona que trata de ser súper justa, que trata de evitar el abuso en cualquiera de sus expresiones. Y creo que eso lo he hecho siempre. O sea, creo que nadie tiene derecho de abusar de otra persona de ninguna forma. Ok. Cuando hay injusticias. Correcto. Cuando hay injusticias te cuesta mucho trabajo ser benevolente. Kika, ¿cómo te cuesta trabajo ser benevolente? ¿Qué situaciones hay? Cuando la gente no entiende. Explicas una, dos, tres veces y no entienden. Es así como de, ay, por favor. Ahí te cuesta mucho trabajo, ¿ok? La terquedad. La terquedad, ¿no? Bueno, ahora... No, y lo peor es que sé que por... O sea, que es porque soy poco tolerante. Eres porque eres poco tolerante. Como si el cosmos, que por eso para allá iba la pregunta, como si el cosmos mañosamente te los pusiera estratégicamente para que pudiéramos nosotros aprender la benevolencia. ¿Verdad? Exacto. Exacto. Pudiéramos agarrar la onda de la benevolencia, que también vuelvo a repetir, es un aprendizaje durísimo, ¿no? Porque a todo mundo, porque chistosamente, fíjense qué increíble es el cosmos. A veces una persona te lo dice y te hace explotar y reventar, pero si te lo hubiera dicho otra persona que ni al caso, ni te mueve, ni se te mueve, ni te altera, ni nada. Pero cuando te lo dice alguien como cercano o que tú conocías, parece como si le echáramos gasolina a la fogata, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Entonces, es un tema complicado, el de la benevolencia. Se necesita, siendo sincero, tener un camino en el camino espiritual. O sea, haber entendido los preceptos de amarte a ti mismo, conectarte con tu divinidad, estar en el presente y con tu divinidad. Alguien que tiene poco trabajo en la espiritualidad y piensa que rápidamente va a ser benevolente, quiero decirles que no los quiero defraudar, pero sí es un sueño tuyo que se te quite, porque no es fácil. No puedes llegar a la piedad y a la compasión sin no haber trabajado en tu interior, ¿no? Okay. ¿Y qué significa esto? Entonces, que una persona que es benevolente significa que su espíritu ha trabajado mucho en su interior. Ha trabajado mucho en su entendimiento del propio ser, ¿no? Ha trabajado mucho. Alguna vez me dijo el Dios Padre, del tamaño del grito es el tamaño del miedo. Del tamaño de la agresión es el tamaño de la falta de amor. Del tamaño de la violencia es del tamaño del miedo. Entonces, ¿qué significa? Que una persona violenta es una persona que tiene muchos miedos. una persona que grita es una persona que tiene muchos miedos. Una persona que agrede es una persona que en el fondo es frágil. ¿Okay? Entonces, a eso nos referimos con este. Entonces, ¿qué significa? Que todos tenemos ciertos puntos frágiles donde tenemos que trabajar nuestra benevolencia, ¿no? Uh-huh. A veces hacia nosotros mismos, a veces hacia los demás, pero el caso es que nos cuesta mucho trabajo a veces ser benevolentes. Sí, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, un ejemplo que puedo dar de mí mismo es que antes sí. Era una persona que se exigía demasiado. La perfección tenía que ser parte de mi día a día, y cuando algo no salía bien, bueno, me podía súper enojar conmigo mismo. Y poco a poco, de entrando en la conciencia, he cambiado y he dado un giro completo a justamente ese exigirme a mí mismo y decir, ok, las cosas de pronto no son perfectas, y he aprendido a tolerarlo, a calmarlo. Y hoy en día, déjame decirte que ya no me exijo en ese nivel. Y ya no me enojo conmigo mismo si algo no sale. Simplemente digo, bueno, por algo me quieren estar, algo me quieren decir, no salió, a lo que sigue. Claro, ahí es cuando volvemos a decir, no eres buena onda contigo mismo. Fíjense bien, y la gente, qué buena intervención, Carmen, porque la gente que es muy perfeccionista es porque es muy dura consigo misma. No tiene o no se da la oportunidad de ver que a veces en la falla hay plenitud. Claro. Y que a veces en la debilidad y en lo frágil hay plenitud. Exacto. Entonces, también tiene que ver a veces muchos de estos programas que nosotros de repente ponemos a la gente o que le decimos de cariño a nuestros hijos y no nos damos cuenta que le estamos poniendo un programa que luego le vamos a dañar su niño o niña interna herida. Pongo un ejemplo. Oye, pues a mí siempre de chiquillo me decían que qué inteligente eres. Hay de ti de grande si eres ignorante o tarado. Toda la vida peleando por ser inteligente para demostrar que efectivamente era tu forma de entender el amor. Ah. Okay. Por ejemplo, le dices de niño a tus hijas, ay, qué bonitas mis hijas, qué chulas. Pobre de ti si te veo molada y fregada. Pobre de ti si no te veo arreglada. Sí, porque claro. Cuando seas grande, esa niña va a arreglarse todos los días, porque si no, siente que no la aman. Fíjense qué increíble puede llegar a ser y qué tan duro pueden llegar a ser estos programas, que a veces tú lo dices de forma bonita por chulear a tus hijos, pero les estás instalando un programa bien cañón. Uh-huh. Entonces, una etiqueta que luego te es difícil poder quitar. Fíjate, por ejemplo, yo a Jerry le digo muchas veces que todos los seres somos hermosos, simplemente unos tenemos unas características y otros tenemos otras. Yo no le puedo decir a alguien que es feo porque estaría siendo arrogante, sin embargo puedo decir esto no me gusta, esta persona no me agrada, y eso cambia totalmente el discurso de arrogancia a humildad. Claro, por supuesto, o sea, todos somos diferentemente plenos, vamos a decirlo así, o especialmente plenos. Tenemos una habilidad especial que nadie más tiene, o una virtud especial, y somos especialmente plenos, especialmente amorosos. Exacto. ¿No? Entonces, claro que cuesta. Aquí hicieron una pregunta muy interesante que me dijeron, oigan, ¿y si yo me calibro, me ayuda a ser más benevolente? Por supuesto, claro que te ayuda. Todo lo que tú trabajes en tu interior, todo lo que tú trabajes en auténtica espiritualidad, te ayuda a ser más benevolente. Cuando una persona, ¿cómo nos damos cuenta cuando una persona es más benevolente? Ve lo bueno por lo bueno. No se vuelve reactivo. No es negativo. No impone un juicio. ¿Qué significa un juicio? Exacto. Por ejemplo, decíamos el niño o los niños ahí que que rayaron el muro en la escuela, ¿no? Si pusiéramos un juicio y le dijeran, mira, estos chiquillos canijos, malosos, ¿no? Malosos, ahí está el juicio, que quieren nada más rayar. Cuando alguien, por ejemplo, en la benevolencia diría, ay, estos niños tan traviesos, se quieren divertir y no saben cómo. Mejor hay que buscarles una forma de cómo se diviertan para que no anden rayando y dañando y agrediendo a la escuela. Eso sería ser benevolente. No tan duros con ellos, más buena onda, y hacerlos cambiar el chip. En esa benevolencia, claro, en ese chip. Entonces, no inculcarles ese miedo, o inculcarles esa falta, o inculcarles esa... Ahora, cuando el ser está discordado y tiene esa tendencia a discordar, haz de cuenta que cuando tú te pones rígido, es como si le dijeras, vuélvelo a hacer. Y con más ganas. Vuélvelo a hacer y con más ganas, para que yo me enoje más. ¿Me voy a entender? Exacto. Entonces, de las dos formas, sales perdiendo cuando no hay benevolencia. ¿Me voy a entender? Cuando eres duro, estructurado, rígido, o les dañas el niño interno herido, o los haces que lo vuelvan a hacer. ¿No? Totalmente de acuerdo. Se derivan como dos grandes familias que luego se vuelven difíciles a la hora de tratar. No significa que sean las únicas, pero existen estos dos grandes comportamientos que yo he observado. Por ejemplo, cuando están estas niñas internas heridas en las mujeres, tienden a quedarse calladas, a guardárselo, a retraerse, a no expresarlo. Cuando pasa en los hombres varón, no hay de otros hombres, ¿verdad? Pero los hombres varón, pasa este efecto de que luego se convierten en el perpetrador. ¿Qué significa? Que si alguien les grita, ellos de grandes son gritones. Se convierten en el asesino. Después de haber sido víctima, se convierten en el victimario. Exacto. Entonces, obviamente las dos están discordadas, ¿no? Pero pasa como esta tendencia si no se maneja desde esta alineación. Volvemos a lo mismo. Hay que saber medir, y perdón que sea tan insistente en el programa, esta piedad y esta compasión. Porque si también eres bien piadoso y compasivo y lo dejas que sea un criminal toda su vida, pues ahí y se te pasó la raya de la benevolencia, ¿eh? Claro, estás discordando de otra forma. De otra forma. Tienes que saber bien hasta qué momento ya tienes que ser benevolente y hasta qué momento tienes que ser con carácter dentro de la humildad. Wow. ¿No? Sí, sin duda. Aquí hace una pregunta muy buena, Manuela. ¿Ibas a decirme algo, Cargan? Sí, justamente te iba a decir que si quieres la dejamos para ahorita que regresemos del corte. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho perfectamente fuerte y claro. Creo que tenemos algún problema con Ramiro. Ok, pensé que... No, ¿ahí me escuchan? Totalmente. Ok, a ver, se cortó un poquito la... ¿Me ibas a decir algo o no? Sí, te digo que si quieres dejamos la respuesta para después del corte. Me parece muy bien. Ya llegamos al primer corte, mira qué rápido. Qué rápido, 40 minutos. Señores, señores, primer corte del programa. Saludos a todos. Si tienen preguntas, ya saben, nos las pueden hacer llegar por vía Messenger de Facebook o por el chat del grupo de la radio. Lo que vamos a escuchar ahorita es una canción bastante rica. Pónganse a bailar. Okay. Se llama Amanecer, la canta de Horro. Y la escuchas, obviamente, en esto que se llama Los Miércoles de Ramiro, de La Cuarentena Te Las Pone, a través de la señal de Carganenc Radio. Ahorita venimos. lugar mientras está corte. Escúchame. Continuamos. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. Oye, Homero, vamos con Moe por una cerveza. Ay, sí, pero primero pasamos por María. Ay, María. Chela con la María, lunes, 8 de la noche. Por Cargen Inc. Radio. ¡Cosas horribles van a pasarte! Para remediarlo, debes encontrar la piedra del deseo. Te invitamos a escuchar El Ropero de las Brujas todos los lunes a las 9 de la noche. Por Cargen Inc. Radio. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. Pon atención, que ya regresamos. ¿Cómo esto? La cuarentena te responde a través de Cargen Inc. Radio. Diez de la noche y 44 minutos, marca el reloj, 10 de la noche con 44 minutos. Y antes de esa pregunta tan importante, para no desviarnos mucho del tema, el día de hoy tenemos aquí a Kika, y Kika nos va a contar esa Kikaventura que son cosas que solamente le pasan a mi querida Kika. Mi querida Kika, adelante, y una vez, en aventurera. No, ahora te voy a contar de cuando estaba yo estudiando la prepa. Ahí no va. Sí, o sea, ya llovió. Tenía un amigo, bueno, era un conocido, no era realmente mi amigo, que él se creía ninja, ¿no? Entonces, siempre estaba ahí, sacándole punta a sus alfileres para hacer sus dardos y... Ah, yo entendí niña. No, ninja. Y lo dejé de ver. Razón de un año, yo me salí de esa escuela. Y me habla por teléfono un día, me dice, vamos a vernos. Y yo, sí, nos vemos, ¿no? Ok. Nos vemos. Yo me quedé en que él tenía novia. Una novia muy aguantadora, por cierto. Porque le decía a este tipo que besaba a las amigas porque les estaba enseñando a besar, no porque la estuviera engañando. Ok. Entonces yo así como de, ah, caray, bueno. Lo veo y empieza ahí a ponerse de galán. Y yo me empiezo a reír así de, no, hijo, eso no va conmigo. O sea, no eres mi tipo, gracias. Y entonces me empieza a contar una historia así muy fantasiosa. Que tuvo un accidente. Y le tuvieron que quitar uno de sus lindos huevitos, ¿no? Entonces quería ver si le funcionaba el otro. Y yo, no, no lo vas a ver conmigo, olvídalo. Total, pasó el tiempo, lo mandé a la fregada, obviamente, y me lo encontré hace razón de un año, tantito antes de la pandemia me lo encontré. Okay. Iba yo con otro amigo, que nos conocíamos los tres. Y agarra y y yo lo veía así muy serio, muy como sacado de onda. Y le digo a mi amigo, oye, ¿y cómo sigues? Y el otro así poniéndose pálido, verde, de todos colores. Y me dice mi otro amigo, ¿cómo sigue de qué? Le digo, pues es que le quitaron un huevito, entonces quería ver si le funcionaba, ver qué le quedaba. Pero pues yo creo que ya lo probó alguna vez, ¿no? A ver si le servía o no. Y nos empezamos a reír. El tipo se enojó tanto que se fue y ya no nos volvió a hablar a ninguno de los dos. Pero eso solo me pasa a mí. Te quieren ayudar de su conejillo de indias. Imagínate nomás. Ay, ay, ay, ay, ay. No. Pues ahí está la Kika Aventura. Son cosas que solamente le pasan a mi querida Kika. Pues muchas gracias, mi querido Ramiro. Ahora sí. Mi querido Manny, pregunta, Ramiro, ¿qué es la razón que en ocasiones uno de los hijos de una tiene más facilidad de hacer que te molestes con facilidad? Sí, mira, muy buena pregunta la de Manuela, se la contestamos ahí. Fíjense que Este tema también lo hemos tocado en muchas conferencias y foros y demás. Fíjense que todos los que somos padres de familias es una prueba de paciencia y tolerancia. Dentro de las miles de millones de cosas que vivimos con nuestros hijos, sabemos que los hijos vienen a enseñar a los padres ser pacientes y tolerantes. Entre uno de los tantos aprendizajes. Entonces, es muy común que nuestros hijos, a veces, como dirían en mi rancho, nos saquen el tapón. Nos saquen el tapón de una forma o de otra, ¿no? A veces con lo que hacen o a veces con lo que dejan de hacer. Porque también lo que dejan de hacer a veces te molesta, ¿no? O te saca de tu paciencia y tolerancia. Y esta regulación es para que al final, fíjense qué interesante en el cosmos, nosotros podamos demostrar nuestro amor incondicional. Aún y podamos entender que en el cosmos no existe lo bueno y lo malo. O sea, no existen hijos perfectos, tampoco hay padres perfectos. Lo que hace una familia unida es el amor incondicional que se tienen entre sus integrantes. Entonces, así nos hace entender lo bueno y lo malo. Alguna vez en alguna meditación, el padre me decía, oye, a ver, cuando alguien se porta mal en tu familia, ¿lo dejas de querer? No. Ah, bueno, así puede ser yo. A veces mis hijos se portan mal y yo aún los sigo amando, aunque sé que se portan mal. Entonces, una de las grandes pruebas que hay de los padres con los hijos y los hijos con los padres, porque también los hijos con los padres tienen que aprender a tener paciencia y tolerancia con ellos. Les cuesta trabajo también a los hijos ser pacientes y tolerantes con los padres. Entonces, es una certificación que va en los dos sentidos. Entonces, por eso es que a veces nos sacan el tapón, como dirían en mi rancho. Okay. Nuestros hijos. Entonces, en la benevolencia, regresando al tema de la benevolencia, y esto es precisamente, solo se puede volver apacible después de haber trabajado en tu espiritualidad y poder irradiar esta piedad y esta compasión. Fíjate, ¿verdad? Esto es muy curioso. Ajá. Porque Jerry, por ejemplo, era un niño que me sacaba de quicio, ¿no? Le decía, Jerry, estás muy intranquilo, vamos a meditar. Ay, no, papá, no, guácala, no sé qué. Y ponía, y medio lo obligaba, ¿no? Creo que ya se los había contado. Y entonces, después de varias meditaciones, cuando le empecé a explicar el por qué había que meditar, ahora Jerry me pide meditaciones. Me pide meditaciones. ¡Dame más, dame más, dame más! Claro. Entonces, está padre porque él, a pesar de ser un niño de 8 años, ha aprendido a que las meditaciones le ayudan a mejorar. Y sí, ha mejorado mucho. Creo que es como el ejemplo. Claro, porque también en ese momento que mejoran mucho y que están en ese estado, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, que está en ese estado, pues entonces el ser empieza a poder enfocarse mejor y poder estar en el aquí y en el ahora, en este tiempo y en este lugar. Exacto. ¿No? Exacto. Bien, ahora, el otro tema que también íbamos a hablar que va junto con pegado con la famosa benevolencia, es el tema de la compostura. Y esto de hablar de compostura en el ser es todo un tema, porque esta compostura tiene que ver, definiéndola desde el estado de conciencia, desde la conciencia, no es la postura que tú tomas para hacer las cosas, no, sino significa el comportamiento respetuoso y adecuado hacia los demás seres, con las acciones que tú tomas para preservarlos del daño o la pérdida. Fíjense qué interesante está esto. Entonces, ¿qué significa? Que cuando alguien tiene compostura es cuando es respetuoso hacia los demás seres y los trata de preservar del daño o la pérdida. Entonces, daño no solamente físico, ¿eh? Daño emocional, daño y aquí va un poco ligado la compostura, que también ahí, por eso luego de repente se puede confundir, con el ego y la humildad. Es muy común con nosotros que la gente no saluda. no responde de buena manera, o va a un restaurante y trata mal al mesero, o trata mal al porque viene de malas, o porque hizo alguna pequeña falta al mesero y entonces parece que quisiera incendiar el restaurante, pues ahí te falta compostura. Una cosa es que puedas entender que alguien, miren, y hay formas de no poder hacer discordar con esta gente. Por ejemplo, te toca ir a una tienda departamental que te atienden mal, de mal modo, te avientan las cosas. Es hacerla consciente. Oye, ¿estás enojada? Oye, ¿veniste? ¿Estás de genio? Digo, porque si estás enojada, pues entonces no vengas a trabajar. O pide este día de no venir a trabajar. O ven un ratito, tienes que tener compostura, respeto y adecuado, aunque a ti no te parezca. A eso se refiere la compostura. Okay. Entonces, si se fijan, va también un poquito hacia la benevolencia, está arrasado con la benevolencia, por eso se llama benevolencia y compostura, para no evitar el daño o la pérdida a terceros. Y tener respeto. Le sorprendería saber que quien le falta el respeto a otro, se lo falta a sí mismo. El que es irrespetuoso con los demás, es porque en el fondo no se respeta. Doy bastante. Y tiene bastante profundo y bastante fuerte. Uh-huh. Porque entonces eso significa que una persona que todo el tiempo está irrespetuosa, significa que no tiene valor a sí misma. Okay. Es cierto que no tiene valor a sí misma, que no tiene, o que no se considera que tiene valor, ¿no? O que le cuesta mucho trabajo valorarse a sí misma. Mm. Entonces, a eso se refiere mucho la compostura. Volvemos a decir, un tema bastante interesante. Y que a todo mundo nos cuesta trabajo tener compostura, sobre todo cuando el enojo tiene presencia en una persona, o el disgusto, o el coraje, o el... Dice, no sé quién tenga la culpa, sino quién me la pague, ¿no? Como dirían en el rato. No sé quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. No me interesa quién la hizo, quién me la va a pagar, ¿no? Y muchas veces estas desfogues son como para desfogar esa frustración, esa incapacidad, ese no haber trabajado en tu interior, ¿no? Mm. Ese famoso qué dirán, qué pena, o qué tiene que ver con el ego. Eso, lo que la demás gente diga, es estás buscando la aprobación en terceros, no en ti mismo. Uh-huh. Ese qué dirán es porque estás buscando que los demás, estás tratando de comprar amor con los demás. Estamos hablando de la antítesis de la compostura, para poder entender la compostura. Ahí es cuando estás intentando buscar el reconocimiento de los demás, ¿no? Sí, claro, porque sin duda alguna, eso de, es que van a decir que yo soy un flojo. Pues finalmente cada ser piensa como tiene que pensar, ¿no? Claro. Ahora, que otra persona piense que tú eres un flojo no significa que lo eres. Exactamente. ¿Me entiendes? Y si al final sí eres un flojo, es como aceptarlo y reconocerlo, no agredir al que te dijo que eras flojo. Uh-huh. ¿Me doy a entender? Totalmente. Sino simplemente reconocerlo y aceptarlo, ¿no? Y al reconocer y aceptar, ya le diste la vuelta a la hoja. Exacto. Ya le diste la vuelta a esa parte que no te dejaba, ¿cómo te diré? Proliferar, ¿no? Ok. Ahora, preguntas importantes. ¿En qué te cuesta trabajo tener la compostura? A ver, carguen. ¿Haciéndolo consciente? Haciéndolo consciente. Pues es que creo que es lo mismo cuando alguien está abusando de otra persona. Por ejemplo, si veo que alguien reacciona de una forma muy agresiva hacia otra persona, cuando esta otra persona no le dio los elementos suficientes para reaccionar de esa forma tan agresiva, ahí yo creo que pierdo un poco la compostura. Pierdes la compostura. ¿Ahí qué haces? ¿Te pones agresivo? ¿Cuál es tu reacción? Pues, total de defensa, Sí, como ya antes reaccionaba de una forma más agresiva, ahora es, oye, tranquilo, no te está haciendo nada, ¿no? Pero sí me pongo así como rudo. Rudo, ok, muy bien. Kika, ¿en qué te hace falta compostura a veces? ¿Qué te hayas hecho consciente? No sé si se llame compostura, ajá, pero tengo poca paciencia. O sea, yo okay, te digo una vez, dos veces, a la tercera ya está así de, please, pon atención. Ajá. Y por ejemplo, Lorenzo me saca muy rápido de mis casillas. Ah, ¿sí? Y de tu compostura, ¿no? Sí, yo he llegado a decirle, ¿de verdad me veo divina enojada o qué pasa contigo? Claro. Fíjate, otra cosa que me saca de compostura, y este es un llamado para todos estos que te llaman de tarjetas de crédito, seguros, telefonía, etcétera. Cuando te hablan una vez, sí, y les dices, oye, no, no me interesa, gracias. Y llaman otra vez, y otra vez, y otra vez. Ya cuando son 5 llamadas, sí pierdo la compostura y sí contesto hasta un poco grosero. Bueno, no grosero, pero sí contesto ya de una forma no agradable. Claro. Bueno, ahí lo que les quiero compartir a todos, que nuestra compostura desde la alineación cósmica, que vuelvo a repetir, este es el ideal, pero hay que trabajar en tu interior para lograrlo, es que tú siempre, ante cada situación, estés en paz. Estés en paz, decidiendo desde la paz, desde tu sentido común, desde la alineación, que tomes acciones desde esa paz, ¿no? Ah, mira, entonces justo lo he resolvido de esta forma, lo he resuelto de esta forma. Ajá. Ya cuando me hablan de alguna marca de celulares o algo, ya les contesto, bueno, Juanita, ¿eres tú? Hasta que me cuelgan, mira, yo me muero de risa, y ellos se van, ya no discordé con nadie. Claro, bueno, ahí por ejemplo está bien, ¿me entiendes? Ahí está bien en cada situación debemos de responder desde una compostura de paz y tranquilidad interior. Ahora, esa paz y tranquilidad no significa que no hagas cosas, no significa que no te pongas a accionar y hacer cosas, ¿ok? Sí, totalmente de acuerdo. No significa que no tomes previsiones, ¿me entiendes? Uh-huh. Sino significa que te pongas en ese camino, o sea, que te pongas a hacer cosas, pero no desde el coraje, no desde la... Desde el Chucky. Del Chucky, ¿ok? No desde... Desde la ira. Desde la ira, correcto. O desde algún tipo de sentimiento discordante, sino desde tu paz interior. Entonces, si observamos los dos escenarios, la benevolencia está un poco o un mucho ligado a la compostura. Claro. Porque o sea, cuando... esta piedad y esta compasión tiene que ver también con esta compostura en el ser. Totalmente, ¿okay? De acuerdo. Entonces, cuando tú logras balancear esta compostura, no solamente, y la practicas en tu cotidianidad, no solamente se vuelve tu forma de reaccionar, sino lo transmites, lo irradias, que es el segundo paso de la conciencia, y ahí es cuando la gente dice, ah, por eso me gusta venir a platicar contigo de cuál o tal problema, porque lo ves en paz y me irradias paz. Me irradias una solución como desde la paz, desde el no... el rush, desde el no, la violencia, desde la no. Entonces, me transmites como de esta paz, desde la paz interior. Ahí es lo que pasa cuando la compostura vuelve a ser un estado de tu ser, ¿no? Sí, y un estado muy importante. Ajá. ¿Un qué, perdón? Un estado muy importante, digo. Claro, un estado muy importante, un estado muy importante de la conciencia, este de estar en esta paz interior. Exacto, mira, es increíble todo este tipo de charlas, sobre todo para las personas que no están en la conciencia o que no quieren entrar en la conciencia, porque te ayuda a mejorar tu vida. Digo, sin duda, el actuar con paz siempre te va a ayudar, siempre va a ser benéfico. Claro, ahora, ¿cómo tienes que enfrentar a un ser que no tiene compostura y que se acerca contigo violentamente, agresivamente? Primero, tomar tus previsiones para que no haya daños físicos, ¿no? Corporales, porque pues obviamente si viene una persona muy agresiva, borracha o con efectos de drogas o lo que sea, pues bueno, ahí tendrás que hacerte de la fuerza pública, ¿no? O de para poder poner esta barrera que no te agredan físicamente, ¿no? Ajá. Pero si no, si es una persona que, vamos a decir, no está bajo ningún efecto de un inhibidor, pues ahí es, primero, el gran precepto que para todos nos funciona es la llave 1, reconoce y respeta. Espérame, reconoce y respeta, no me levantes la voz. Yo puedo entender si modulas tu voz. Si te levantas, estás enojado, pues simplemente retírate de la conversación o no la sigas. Porque si no, te enganchas en esta en esta sinergia. Qué fácil es engancharse a veces. Es muy fácil enganchar. Ahí tienes que suspender la plática y decir, ya que estés tranquilo, ya que estés en orden, platicamos. Yo así, alterado y a gritos, no puedo comunicar. Fíjate que no podemos llegar. Me pasa muy seguido y a veces se enojan más, pero bueno, ya, o sea, digo, ok, cuando estés más tranquilo, platicamos y todo. Ahorita no quiero hablar. Y se enojan más, pero bueno. ¿Qué te digo? Claro, se enojan más y no me falta el respeto, ¿no? Uh-huh. Las aventadas de madre y que tú y que esto, creo, no me falta el respeto. Exacto. No me falta el respeto porque, como dirían en mi rancho, ni mi papá me faltaba el respeto, ahora tú menos, ¿no? Entonces, ni mi mamá que me los podía faltar, ni mi papá me faltaba el respeto, ahora tú, ¿cómo? ¿No? Mira, aquí tenemos entonces, en el chat. Sí. Saludos a todos, saludos a Temo. Y tenemos una pregunta de Cecilia Barrueta. Bueno, más bien como un comentario. Yo pierdo la compostura, molesta que sea un farol de la calle y obscuridad de su casa. Ok. Bueno, eso es también es muy común. Si te fijas ahí lo que está pasando, Cecilia, es ese ser está tratando de compensar lo que no es, ¿no? Por eso dicen farol de la calle, oscuridad de tu casa, es porque ante el qué dirán y ante el qué dijo y ante lo que la demás gente dice, ahí quiere ser la luz. Porque exacto, no vaya a ser lo que la gente diga, no vaya a ser el calificativo que le pone, ¿no? El que es auténtico es luz en su casa, afuera, en el trabajo y en todos lados, hasta en la noche cuando está dormido, ¿no? Exacto. El que es. El que, fíjense que aquí es otro tema muy interesante de la conciencia, porque aquí otro gran tema de la conciencia es lo que aparenta. Lo que aparenta es lo que más discorda, porque es lo contrario del ser, es la mentira. Por eso es que la mentira y lo que aparenta nos pega tan, pero tan fuerte, porque es contrario al ser. Exacto. Contrario al ser de la conciencia. Entonces, ahí es donde está este efecto, Cecilia, de en esta frase tan famosa de farol de la calle y oscuridad en tu casa. También otra forma que lo decían en el rancho es en casa de herrero, cuchillito de palo, ¿no? O sea, no, no corta, pero como pip. Pero como, sí, claro. Y igual. Así era, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Si te fijas, ahí hay una incongruencia en el ser. Exacto. No, oye, es coherente. Ajá. Aquí sí, tenemos Karen. Otra de Manny. Las críticas respecto a los jóvenes, ahí pierdo la compostura. Bueno, fíjate que algo que le ha pasado ahorita a estas nuevas generaciones, que yo he hablado mucho en conferencias y en en simposios y en talleres, que lo hemos vivido, yo creo que todo mundo que hemos tenido interacción con los jóvenes, nos damos cuenta que ahorita vivimos en la generación desechable. Todo es desechable. No sirve tu celular, se desecha, ¿no? Vivimos en una generación donde ahora son los héroes, el Señor de los Cielos, ¿no? Ajá. Y la Reina del Sur, ¿no? Y no la gente que está como en conciencia, ¿no? Exacto. O la gente que hace las cosas bien hechas. Entonces, esta generación, que aparte de todo eso, y Diosito de mi vida, porque ahí es aumentarle una raya al tigre, porque les digo yo que no tienen paciencia a la aparente frustración. Cada vez que pasa algo que los frustra, se entran en grandes depresiones, y es por eso que tenemos ahora grandes suicidios de jóvenes a muy temprana edad, medicamentados ya, tristemente, jóvenes con ansiolíticos, con pastillas, con antidepresivos, porque desde una muy temprana edad, nosotros en esa época, cuando éramos niños, todavía andábamos jugando en la avalancha y corriendo en la calle. Y ahora, a esa edad ya tienen antidepresivo. Fíjate cómo. Entonces, muy triste, pero cierto, ese no disfrutar de la vida, porque también esta nueva generación, que digo que no son todos, te vuelve a ser apático, a no socializar, a estar encerrado siempre en el celular 12 horas, viendo información que el 80% de ella no tienen contenido, no tienen fondo, claro. Solamente. Entonces, pues, ¿qué es lo que acaba pasando? Pues acaba pasando una sociedad de consumismo y de que sea más importante el tener que el ser. Uf, el tener que el ser, ajá. Entonces, ¿ahí qué es lo que pasa? Pues al final lo que acaba pasando con él, no tienen llenadera. No hay llenadera. No hay nada que te lleve a la plenitud. No hay nada que disfrutes en la plenitud. Nunca, aún lo que sea lo más bonito, lo más, no tiene calificación para poder satisfacer tu aparente alegría o tu aparente felicidad. Ok. Entonces, no todos, decimos en su mayoría, pero así está diseñado ahorita ese bloque, así pasa este bloque, y creo que es responsabilidad de todos como ver. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Pues grandes desinhibidores que han vendido para poder tratar de disimular esta gigantesca depresión que está viviendo los jóvenes en general. Y estos grandes desinhibidores que empiezan a hacer drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Sí, yo por ejemplo lo que le digo a Gerardo es cuando está mucho tiempo en el celular, le digo, no quiero que seas un niño absorbido por el celular. Ahora todos están frente a una pantallita, yo quiero que tú veas el panorama, también la pantallita, pero veas el panorama y no solamente la pantallita. Claro, o simplemente cosas como correr, divertirte, hacer ejercicio, caminar, ¿no? Y un parque, y tantas cosas, un viaje, ¿no? Exacto. Ahora resulta que prefieren, en vez de ir a un viaje, quedarse en el celular jugando Mongus, o no sé qué otro juego. Roblox. Sí. Oye, mira. En vez de ir a un paseo, ¿no? En vez de ir a un paseo a divertirte. No, ahora ven, van a un paseo virtual, ¿no? O sea, van. Claro. Desde el celular ven todo, pero bueno, ¿qué te digo? Oye, mira, aquí me dicen, yo pierdo la compostura con algunos compañeros de trabajo que por claro, tener un puesto. Y luego vas a un paseo que no está mal. Ajá. ¿Que por tener un puesto qué, perdón? Es que creo que tenemos un pequeño delay. Dice, yo pierdo la compostura con algunos compañeros de trabajo que por tener un puesto alto no te responden los correos, chats, llamadas o te hacen esperar demasiado con algo que necesito para seguir mi chamba. Eso creo que también a mí también me puede llegar eso, sin duda. Bueno, si te das cuenta y volvemos a lo mismo, el ego, ¿no? El ego, y muchas de las recomendaciones que hago de coaching y de algunas recomendaciones más de coaching de conciencia, Fíjate que también otra cosa que pasa mucho en las empresas medianas grandes es que todo mundo se ha pasado de largo y no pela los protocolos. Yo siempre la recomendación que le hago es: tú sigue tu protocolo, lleva tu mensaje, ponle fecha, ponle, oye, pero es que ahí se graba el mensaje, ¿en qué fecha fue? No le hace, de todos modos en el email o en el chat ponle que con tal fecha, y exprésale que es de calidad y urgente o para tal día que tú tengas esta respuesta. Si no, te va a retrasar en el trabajo, cosa que no va a ser tu responsabilidad. Exacto. Entonces, cuando lo logras documentar y cuando logras pasar ese protocolo, el mismo protocolo es el que te va a ayudar con todo. Porque cuando no empiecen a estar las cosas o algo, entonces lo empiezas a escalar hasta que hay alguien que sí entienda de protocolos, que sí escuche. Y quiero decirles algo: todos los dueños de las empresas y sus mandos directivos han gastado un dineral por los protocolos que tienen. Les sorprendería saber que cuando ustedes o cuando contratan a la empresa para que te hagan el ISO 9000, lo primero que revisan son tus manuales y protocolos de procedimiento. Si no los tienes, no pueden hacer el ISO 9000. Sí. Y les sorprendería saber que ninguno de nosotros, como buenos mexicanos, no leemos ni los protocolos ni los manuales y no los seguimos. Y luego nos quejamos de por qué pasan las cosas. Es más, lo vemos hasta en cosas cotidianas. Compras algo en el... Dices, me cae si no lo armo sin el manual, ¿no? Nunca lees el manual. Acabas armando el juguete y todo sin leer ningún manual. Con que te enseñen un dibujito y cómo está, y con un desarmador, armas todo. No, ¿cierto? Y te sobran tornillos. Siempre te van a sobrar. Y te sobran. Sí, y claro. Siempre te sobran tornillos. Pero con que somos bastante desesperados. O sea, nos cuesta trabajo leer, ¿no? Nos cuesta trabajo leer el protocolo. Entonces, a veces, en estas empresas, cuando hay estas manifestaciones de ego, estas manifestaciones de no te contesto para fregar, la única defensa que tiene cualquier empleado en cualquier nivel es haber seguido su protocolo. Porque haber seguido su protocolo, nadie te va a poder regañar por haberlo seguido. Exacto. Nadie. Y si te regañan, pues entonces hay que ir con alguien más arriba que sí entiende los protocolos. No, claro, pues es que es como contradecirse. Entonces, claro, pero bueno, eso también es otra gran postura, ¿no? Ahí obviamente tienes que tener, como dirían en mi rancho, el hígado remojado en atole, ¿no? Para no desesperarte, para tener esta benevolencia, para tener esta compostura, para tener la cabeza fría de poder mandar el email y mandarlo conscientemente, educadamente y concisamente, ¿no? Así es. Oye, mira, dos saludos. Esa es la recomendación que le damos. Dos saludos rapidísimo. Ajá. Y tenemos que ir a un corte y tenemos también una pregunta. Saludos a Iván, nuestro locutor de serenatas telefónicas. Si quieren una serenata de 1 a 3 todo de lunes a viernes. Y saludos a una belleza, a mi querida Tony Amezcua. Le mandamos un beso y un abrazo. Y por último, tenemos una pequeña pregunta. Es que estoy aquí como que con 50 cosas. Ah, no, es un comentario que dice Temo: la compostura se pierde cuando aparece la incongruencia exacerbada. Ese es el comentario. Sí, mira, ahí... ¿contestamos ahorita o después del corte? Ahorita, bueno, tenemos tiempo. ¿Qué nos conviene más? Bueno, va a ser muy larga la respuesta, tenemos como... Ok, bueno, primero... No, creo que sí la podríamos hacer antes del corte. Bueno, primero saludamos a Iván, le mandamos un fuerte saludo a Iván, a Tony, un fuerte saludo y abrazos. Y bueno, contestando la pregunta, es efectivamente, cuando la gente es incongruente, mira... alguna vez alguien me había dicho a mí, es que el mundo es injusto, y claro que es injusto. No podemos cambiar al mundo que sea injusto, pero sí te podemos enseñar que siempre estés en el centro del huracán y que la injusticia no tenga cabida en ti. ¿Cómo es eso? Estar en conciencia. cuando estás en conciencia y en tu centro, no importa que el remolino esté dando vuelta. Tú sigues congruente en tus pensamientos, sentimientos y acciones. Y miren, algo que tiene increíble la congruencia es que es muy fácil de delatar, es muy notoria que se vea. Cuando alguien es incongruente en su trabajo o en algo, es muy fácil. Si tú sigues el protocolo, inmediatamente va a salir la incongruencia del que no la hizo. Porque al final, la respuesta que él tenga, tendrá que responder ese correo o esa comunicación formal. Porque no tuve tiempo, pues entonces no puede estar en ese puesto. Tu puesto es contestar. No es decir que no tienes tiempo. Exacto. Bueno, lo puedo hacer en un día más. Y ese día más, ¿qué voy a hacer yo? Cualquier respuesta que dé va a mostrar una incongruencia. Que va a ir junto con pegado con el puesto que desempeña. Porque si no, no le mandarías ese correo a esa persona. Se lo mandarías al que sí es encargado de esa contestación. ¿Me entiendes? Entonces, la incongruencia, mientras tú sigues el protocolo, es muy fácil que se disfrute. Es muy fácil que se note. ¿Ok? Exactamente, oye, pues... Inclusive en las cosas cotidianas, cuando alguien es incongruente, créanme, los incongruentes no tienen una vida plena y feliz, todo el tiempo están haciendo corajes, todo el tiempo están componiendo lo descompuesto, y se les descompone hasta lo descompuesto. O sea, el que es incongruente en su vida tiene un mar de sufrimientos, todo el tiempo y a todas horas, Okay. Así es. Ay, está re bueno el tema. Oye, mi querido Ramiro, pues vamos a un corte. Tenemos que ir a un corte rapidísimo. Como les había dicho, la serenata, si quieren una serenata, entre la 1 y las 3 de lunes a viernes. Ya vienen Juegos Olímpicos, señores, señores. Vamos a tener un programa especial de Juegos Olímpicos. Y también estamos sellando una entrevista con... la chica, la amiga de Polly, que fue la que falleció con este hombre que la atropelló. Y tenemos una sorpresa en Chela con la María el lunes. Un ganador del Oscar va a estar con nosotros. Así es que ustedes no se pueden perder todo esto que viene en Carganeng Radio. Nosotros ya venimos, nos vamos a una rola. Esta rola me gusta mucho. Y si hace rato los puse a bailar con un poquito de música electrónica, ahora los voy a poner a bailar con un poquito de jazz. ¿Por qué no? Esta canción se llama Floor East Sax y lo escuchas evidentemente en esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone a través de la señal de Carganeng Radio. No nos tardamos nada, ahorita venimos mi querido Ramiro. Radio. Eso es todo, no nos tardamos. Ok, igualmente. Trying to run that game, made it sound so sweet when it say my name. I said, boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that sax? Met a boss last night buying out the bar. Said I can ride top down in his Jaguar. I'm like, boy, stop, run that back. You can drive all night, but can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting for the one to blow my mind. Himself more than Kim and Ye. I'm like, boy, stop, run that back. Goddamn you, father, can you play that sax? With a hard ass too, Mr. Know-it-all. Think you got flood down to a formula. I'm like, boy, stop, run it back. Pack a big guy, Cuba, can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting for the one to blow my mind. Oh, baby, maybe you can get it. Just endless in soup, smoking all cigars. Those little boys making all that noise, but you ain't gonna steal the show. No fancy cars or bass guitars, fellas in suits smoking all cigars. Just play that song I know. Take a deep breath and blow. Get loose, get right, get a grip and rock me all night. Hold tight, lean back, play what I want with that sax. Get loose, get right, get a grip and rock me all night. Hold tight, lean back, play what I want with that sax. I need a stand up, but don't hit the chains round. Kagan Inc. Radio. Estamos contigo. ¿Es neto que tenemos que grabar otro pinche comercial? ¡Shh! ¡Ewok! Ya estamos grabando. Ah, un programa donde la chorcha, el chimiscol y la buena información de la voz de un especialista se vuelve tu programa favorito de entrevistas. Esto es Entre Altas y Bajas. Todos los jueves a las 7 p.m. hora de México. Cargan. ¡Papi, despierten! ¡Hoy es una vez! Ay, no, hijo, hoy es martes. Entonces, es tarde para trabajar. Érase una vez. Los peques en Cargan en Radio. Todos los domingos, desde la mañana, por Cargan en Radio. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Inc. Radio, estamos contigo. Pon atención, que ya de la noche con okay. 27 minutos, 11 con 27, y seguimos con este tema de la conciencia, que no solo es extenso, sino que también es interesante y amable. Me dicen por aquí, a mucha gente no le gusta seguir las reglas, pues claro, porque pues a veces es incómodo y a veces perdemos algo, no sé qué perdemos, pero pues finalmente el ranchero regular dice, las reglas se hicieron para romperse, cuando en la conciencia eso... No vale mucho, pero bueno, mi querido Ramiro, sigamos con este tema que está súper interesante. Claro. Y que tiene a todos al filo de la butaca. Tenemos un montón de, ahorita que me acuerdo, tenemos un montón de preguntas o de comentarios. ¿Puedo leerlos ahorita o quieres que esperemos un poco? Claro, por supuesto, ¿no? Sí, adelante, vamos contestándole al auditorio. Dice por aquí, muchas gracias Ramiro, un gusto saludarte, Temo. Aquí. Saludos, Cuauhtémoc, te mandamos un fuerte abrazo. Yo no tengo aquí el nombre, pero dice Jesús, en ti confío. Saludos cordiales a Ramiro y Cargan, excelente programa. Beso, muchas gracias. Ok, hey, les mandamos un fuerte saludo. Ajá. Aida Zapata, saludos a Ramiro y un gusto escucharte. Una pregunta, entonces los que contestan agresivamente con frecuencia cuando los interrumpes, ¿es que son incongruentes consigo mismos? Sí, bueno, hola Aida, ¿cómo estás? Con el gusto de escucharte. Sí, los que contestan agresivamente significa que tienen miedos en su interior, que tienen miedos, entonces agreden para no ser agredidos. Y los que interrumpen, por supuesto, tienen incongruencia consigo mismo. No hay lugar, o sea, no hay duda. Así es. Así es, así es, así es. Gracias. Gina, oye, gracias. Quiero mandarle un beso. Ella nos manda un minion con un beso. Amablemente se lo no se lo regresamos. Se me hace muy feo decir te lo regreso, sino que nosotros te mandamos uno desde aquí. Saludos a Ramiro. Lo recibimos, sí. Exacto. Saludos a Ramiro y Cargen. La congruencia se proyecta en congruencia. Qué programa tan interesante. Así es. Te mandamos un fuerte saludo, Gina, allá a Zacatecas. También a Evelia, a Eve, que vi por aquí también que nos mandó saludos. A todas las chicas ahí de Zacatecas. Les mandamos un fuerte saludo y abrazo. Trabajando ellas en su conciencia desde hace ya muchos años, excelentes personas, todos excelentes personas. Les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, y efectivamente, qué tan difícil, o sea, es bien difícil ser congruente, hasta con uno mismo, ¿cierto? Sí, claro, totalmente. Y fíjense que una de las grandes cosas que se necesita para ser congruentes con uno mismo es ser honesto contigo mismo. Ser honesto en qué piensas, en qué dices y en qué haces. ¿Qué tema, qué punto tan importante? Porque finalmente cuando tú no eres alguien que es sincero consigo mismo, no hay forma de que logres hacer tu día. Ahorita que estoy haciendo este detox justo de no mentir, de entrar en conciencia, de estar en paz. Justamente pasa eso. Híjole, ¿por qué le voy a decir a Ramiro que puedo ir a verlo cuando yo sé que no tengo el tiempo, que no me va a alcanzar el tiempo? Mejor sabes que, amigo, nos vemos otro día, ¿no? Y estoy siendo sincero conmigo mismo, por poner un ejemplo ranchero. Claro, por supuesto. Y así en todo, ¿me entiendes? O sea, si ya sé que no lo voy a conseguir, si ya sé que no voy a avisar, si ya... No hagas eso de no avisar, de esconderte, de no dar la cara, de no dar el frente. O sea, necesitas ser congruente contigo mismo. Exacto. Ser honesto contigo mismo y decir, traigo este coraje, traigo esta cosa, traigo etcétera, etcétera. O sea, eso no... O sea, ser congruente contigo mismo, ¿cierto? Exacto. Y ser honesto y sincero con uno mismo aquí. A ver, aquí tenemos otro comentario. Erika, excelente programa. Judith, muchos saludos, muy interesante. Bueno, le mandamos un fuerte saludo a Judith. Muy interesante el tema. Obviamente todos los temas de conciencia, creo que a la mayoría de nosotros nos apasiona. Y sobre todo nos apasiona porque siempre tratamos de... buscar su aplicación en la cotidianidad, ¿no? Oh, sí. A veces la gente cree que la conciencia es que nada más son para los que se van al Tíbet y se pierden allá 20 años. No, la conciencia es para cualquier persona y está dentro de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día, de lo que hacemos. Ahí es donde se demuestra nuestra verdadera conciencia, ¿no? Exacto. En las cosas cotidianas, comunes y corrientes. Entonces, muy interesante este tema de la invitación es, tenemos que trabajar en nuestra conciencia, tenemos no como una obligación, sino como eso nos aleja del dolor, nos aleja del sufrimiento, nos aleja del estrés, que tanto daño nos hace a todo nuestro sistema, ¿no? Exacto. Nos aleja de estas incongruencias, ¿no? Nos podemos hasta enfermar. Nos podemos hasta enfermar. Y obviamente, practicar esta piedad y esta compasión hasta contigo mismo, porque a veces no eres piadoso ni contigo mismo. No, se nos olvida. A veces, no eres tolerante contigo mismo, no te permites fallar, no te permites tener descanso, porque piensas que si descansas ya no vas a poder ser activo. No, es todo lo contrario, a veces descansas para ser más activo, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es donde vuelven a entrar estas manías y estas, que yo les digo de forma bonita, las intensidades, ¿no? Los intensos y las intensas. Que no salimos de este círculo vicioso que luego se vuelve tan, pero tan intenso, ¿no? Sí, claro. Entonces, dime. Ajá. Sí. Ah, yo tenía que... Te escucho, Carlos. Eleazar, le mandamos un saludo. Ya tenía mucho que no nos acompañaba mi querido Eleazar. Por ahí dicen que nos estaba castigando. Una pregunta, Ramiro. Acabas de decir que es muy difícil ser congruente. ¿Hasta qué punto te ayuda el protocolo de congruencia en el ser? ¿Y cómo cambia este estado después del protocolo? Perfecto. Bueno, primero le mandamos un fuerte saludo y abrazo a Eleazar. Que es el que anduvo por ahí por Zacatecas y luego ya se regresa a Estados Unidos. Le mandamos un fuerte saludo y abrazo, gran amigo, mucha conciencia, que ha trabajado de forma auténtica en su conciencia, de veras. Le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, ese protocolo sí te ayuda. Generalmente la recomendación del protocolo es instalártelo, ponértelo después del protocolo del ser, para que a tu ser le sea más fácil estar en esta congruencia. Como decíamos, esta congruencia, esta benevolencia y compostura, también inclusive hay un protocolo que se llama la compostura del ser, que te lleva también a este grado. Y lo que va a pasar después de esa calibración es que tu ser va a empezar a ser congruente. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que éramos incongruentes en el pensamiento. El sentimiento y la acción la teníamos bien alineada, en el pensamiento no. Entonces, lo que va a pasar después de este protocolo es que de la nada van a empezar a llegarte pensamientos o ideas más congruentes con lo que sientes y con lo que haces. Como si, yo a veces lo describo como si estuvieras chiflas, como si no sabes de dónde salieron esas ideas. Eso es lo que hace el protocolo de congruencia. Y en lo que estés discordado en cualquiera de los tres, o sea, llámese sentimientos, acciones o pensamientos, lo alinea. Lo alinea de forma natural. A veces el ser se siente un poco raro porque generalmente se acostumbra más a estar discordado que alineado, hasta que lo haces consciente en tu forma de vida. Una vez que ya lo haces tu forma de vida, te cuesta mucho trabajo ya ser incongruente. Tu misma conciencia no te deja, no te deja tranquilo en la incongruencia, ¿no? Ok. Es que este tema está súper, súper interesante, mi querido Ramiro. Y fíjense que hay una frase muy bonita, que es la página 3 del libro de gráficos, que no me canso de leerla, de pronunciarla, de decretarla, pero hay una parte muy bonita que dice: sin ser por medio de un ejército ni con la fuerza, sino a través de la virtud de mi espíritu, ¿no? Y precisamente es un poco lo que tratamos de transmitir o de plasmar aquí. Casi siempre queremos conseguir las cosas con la fuerza, ¿no? O imponiendo, o tratando de pasar por encima de la gente, cuando realmente las deberíamos conseguir a través de la virtud de nuestro espíritu. Sí. Y la virtud de nuestro espíritu es la que todo mundo tenemos, ¿eh? Todo mundo tenemos una virtud. El que diga que no la tiene es porque no sabe que no la tiene. Pero todos nosotros venimos a este mundo con una virtud. Y esa virtud es la que nos hace ser especialmente a todos. Entonces, y esa virtud, como es divina, nos hace ser divinos a todos. Entonces, hay quien tiene virtud para transmitir, hay quien tiene virtud para hablar, hay quien tiene virtud en sabiduría, para dar un consejo, hay quien tiene virtud para crear, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se refiere cómo solucionar esta compostura y las cosas que nos pasan en el día a día. Que dice, no ha de ser a través de un ejército ni por la fuerza, sino a través de la virtud de nuestro. Es bellísima esa frase. Bellísima. Y nos habla mucho de nuestra personalidad, ¿no? Porque todos nosotros basado a veces en nuestro ego o en nuestras creencias limitantes o en nuestros miedos, quieres conseguir las cosas a como dé lugar, sin importar a quién lastimas, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Sin importar a quién puedes llegar a perjudicar, sin importar a quién sufre, ¿no? Entonces, ahí es donde viene esta, ¿cómo se llama? Este entendimiento de la conciencia, ¿no? Que es otra forma como explicar esta compostura en el ser. Y yo les aconsejo que todo mundo que tenga ese protocolo lo corra, un protocolo muy bonito, muy fuerte, con mucha conciencia, ¿no? Y obviamente, pues empiecen a experimentar el cambio en su vida, ¿no? Uh-huh. Todo esto es de forma increíble. Me quitaste la palabra de la boca, todo esto es increíble. Oye, mira, aquí dicen que somos personas dormidas y que la conciencia no está despierta, y entonces las emociones nos dominan. Fíjate que esto había un poco más profundo de eso. Estamos dormidos por una razón cósmica. Este que nos durmieron o venir dormidos es para no venir cargando con la carga de encarnaciones pasadas. Porque si el ser recordara sus encarnaciones anteriores o los procesos que hizo anteriormente, está como predispuesto a volver a vivir las enseñanzas que vivió en las encarnaciones pasadas. Uf. Entonces, a veces este borrón y cuenta nueva, o esta nueva oportunidad en cada ciclo de vida, pues se nos puede dar, y así es como venimos dormidos, ¿no? Uh-huh. Ahora, es responsabilidad de cada uno despertar en nuestra conciencia, ¿no? Exactamente. Despertar en nuestra conciencia, despertar en nuestra en este trabajo espiritual, despertar en esta sinergia de estar en la conciencia plena, ¿no? Y obviamente estar cerca de la plenitud, ¿no? Exacto. Oye, mira, tengo aquí más. Dice Judith Fierro: el no estar consciente es estar del lado del dolor. Ay, se me movió. Alguien escribió algo y se me movió. Denme un momento. Ah, no, se borró. ok, Isa, saludos Ramiro y Carguen. A todos desde San Cristóbal de las Casas. Sí. Aida. No, pues les mandamos un fuerte abrazo a Isa. Aida, bravo Ramiro, eres grande y gracias por estar. Dice... Okay. No, pues gracias a todos ustedes por ser y estar. Saludos allá a María Isabel de San Cristóbal. Les mandamos un fuerte saludo. También a Aida, a María Guadalupe de Chiapas. Le mandamos un fuerte saludo. A Manuela, un saludo. Y claro, este tema es un tema que tiene para mucho, o sea, un tema que llevarlo a cabo, como decíamos, es toda una filosofía, o sea, requiere de mucho trabajo espiritual. Cualquier trabajo espiritual que haga suma. Exacto. Para poder ser benevolente y estar en compostura, se expresa tanto en el lenguaje, o sea, tu cuerpo transmite esa paz y esa compostura, transmite esa alineación, ¿no? Exacto. Esa alineación de congruencia, ¿no? Ajá. Mira, aquí me preguntan, Ramiro, ¿qué me conviene más, la quinta llave o el protocolo de la congruencia? Digo, lo más pronto Sé que los dos son importantes, pero en este instante... Bueno, mira, a mí siempre que me han pedido recomendaciones de protocolos o llaves, siempre les he sugerido que se instalen mejor una llave. Porque la llave tiene muchos más brincos cuánticos que lo demás, ¿no? En palabras rancheras sería como comprar la hamburguesa con papas y refresco o solo comprar la hamburguesa, ¿no? Claro, o la hamburguesa o papa, exacto. El combo es la llave, ¿no? Exactamente. Dice, gracias por su gran programa, un excelente programa. Y claro que el tema es de súper interés. Gracias, Ramiro, y chicos en cabina. Saludos, Marinachis, y gracias también por el comentario de la persona anterior que me manda saludos. Gracias a todos que ya saben que a este grupo lo quiero mucho. Le mandamos un fuerte saludo a Marinachis también. Ya pareciera que no, pero estamos acercándonos al final del programa, sí, ¿no? Nuevamente, ¿no? Como siempre, la invitación a que el próximo miércoles pudiéramos hablar del tema que ustedes deseen, el tema que ustedes quisieran en conciencia. Había... Lo podemos dejar a votación, podemos hablar de... Fíjate que había ya una propuesta por aquí, a ver, dame un momento, ahorita te lo voy a dar, es que de repente empezaron como a hablar en el grupo, ya sabes, hay que subir y subir y subir. Sí. Me dicen... Aquí, por ejemplo, Berenice dice que hablemos de las llaves. Está sugiriendo que hablemos de las llaves maestras de Dios. Sí, pudiéramos hablar de ellas, sin ningún problema. De lo profundo de las llaves y cómo llevarlas a la cotidianidad. Exacto. Ese pudiera ser un buen tema. Ya lo encontré, mira. Quizás ese tema nos dé para dos o tres programas, uh-huh, ¿no? Porque es un tema muy extenso, pero sí lo podríamos hablar. Ajá. Aquí me dicen, estaría padre que Ramiro nos hable del protocolo 62 y de qué son los protocolos. Ok, bueno, miren, primero les explico como de forma amplia qué son los protocolos. Ahorita no nos daría tiempo de explicar el protocolo 62 a profundidad, que el de 72 es mantenerte en tu espiritualidad interior, ¿no? Uh-huh. ¿A qué se refiere? Pero primero vamos a explicar cómo es que surgieron los protocolos. Mira, todos estos protocolos salieron de una herramienta que se llama el libro de gráficos. O sea, el libro de gráficos es con el cual la gente puede... Si no tienes tú el libro de gráficos y tú solo no te puedes correr el protocolo, se lo puedes encargar a alguien que tenga el libro de gráficos o que sepa calibrar y te puede correr el protocolo, ¿no? Entonces, estos protocolos, cuando la gente empezó a tener el libro de gráficos, vamos a decir que aproximadamente ya iban más de 1,000 gentes que tenían el libro, cuando íbamos alrededor como de 5,000 personas calibradas. Esta gente, a la hora de empezar a utilizar esta herramienta, pues esta herramienta no tiene límites. Esta herramienta puede calibrar lo que la pongas a calibrar. Entonces, la gente que empezaba a calibrar y que en las diferentes ciudades hacíamos talleres para poder practicar, ver, obviamente observar las manifestaciones milagrosas del Padre, etcétera, etcétera, la gente empezó a pedir temas específicos que no tenían que ver ya con la calibración del ser, sino con otras cosas. Entonces, así fue como semana tras semana, ahorita vamos en el protocolo 78, pues imagínense que durante 78 semanas, a lo largo de estos 6 años, fue saliendo un protocolo. Entonces hubo gente que dijo, oye, yo quisiera calibrar los 15 años de una hija o de un evento familiar. O sea, hay un protocolo para cuando tú quieres calibrar un evento. Luego por ahí alguien dijo, oye, yo quiero calibrar la pareja plena. Hay un protocolo para parejas plenas. Teniendo pareja y no teniendo. Oye, yo quiero calibrar. Y la gente empezó a preguntar de diversos temas. Esos diversos temas acabaron en 78 protocolos. Solamente del protocolo 60 al 74 esos fueron dictados para poderse instalar la llave número 6. Y todos tienen que ver con todos la humildad. Todos los demás, todos tienen que ver con la humildad, del 60 al 74. Pero los anteriores, del 1 al 60, todos fueron dictados para diversos temas que cada una de la gente fue pidiendo. Entonces, este que está en el 62 tiene que ver con la humildad, está dentro del rango de los 60 a los 74. También hay otro protocolo que salió ahí, que es un protocolo especial para que alguien que tomó el curso, que se llama Práctica de la Conciencia, que es un protocolo especial para sacar a tu mago interior, ese no te sirve de nada si no tomas el curso, viene junto con el curso, no es un protocolo que tú puedas como conseguir y correrlo contigo, tiene que venir junto con pegado con el curso para enseñarte prácticas del curso, que ese curso, una de las prácticas que tiene que estar increíble, es cómo hacer de una forma mecánica que tu ser entre en balance. Okay. Y los que han tomado ese curso, o los que tomaron el famoso curso de los cuerpos tántricos, los ponemos a caminar con una pluma sostenida de forma horizontal sobre tu dedo. Y la gente baila, brinca, camina, corre, se sienta, y la pluma nunca se cae. Esa es una forma de controlar ese campo áurico o ese campo de conciencia en donde tu ser predomina sobre los elementos. Okay. Y no predomina, sino tiene la conciencia. Y lo que hace ese ejercicio es que de una forma sencilla tu ser se autoequilibra, se autobalancea. Impresionante. Sí, me imagino. Ay, no. Muy impresionante. Bastante. Está impresionante todo el tema de la conciencia y estar en la conciencia. Déjenme decirles que es increíble, increíble. Es increíble. Dice Ramiro. Es increíble. Es... Dado que no pudimos escuchar el programa de las llaves, más o menos, ¿en qué tiempo ofertarás un curso de llaves de nuevo? Mira, generalmente los cursos, ya sabes, andan rotando por todas las diferentes ciudades. Ya ha habido alguna gente que me ha pedido el curso de las llaves, de las 5 llaves. Yo creo que en este próximo mes habrá la oferta de ese curso, porque realmente los cursos los damos dependiendo lo que la gente va pidiendo en cada ciudad. No siguen un orden, sino es más bien lo que la gente solicita y pide, y así los vamos dando. Entonces, yo calculo que en el siguiente mes va a haber un curso de las llaves para que lo puedas tomar, Berenice, sin ningún problema. Tanto en línea como presencial. ¿Okay? Aparte, hay algunos cursos en los que se tiene que pedir permiso al creador, ¿no? Ah, sí. Eso, en realidad hay 3 cursos nada más que se le debe de pedir permiso al creador. Esos nos gustaría darlos, yo creo que en todas las ciudades y todas las semanas, ¿no? Que son cursos preciosos. Pero ahí dependemos del permiso del Padre Dios. Y yo creo que ese permiso es como el gran filtro de la gente que va y no va a ir. ¿Entendés? Ajá. Como que él desde la divinidad ve el lugar correcto, la posición correcta o cuando debe de ser. Wow. Sigo insistiendo que esto es increíble. Pues, mi querido Ramiro, algún cierre que tengamos de este tema, que la verdad es que es bien interesante. Pues mire, yo lo que les aconsejo a todos es trabajen en su conciencia, trabajen en su conciencia, trabajen en esta sinergia de tu ser, en esta plenitud, y obviamente trabajar en la piedad y en la compasión para poder tener benevolencia. Para poder tener benevolencia, y poder estar en esta, pues, sinergia del ser, ¿verdad? Claro, porque mientras más trabajas, mientras más los practicas, bueno, sin duda alguna, vives mejor y estás en más paz, por así decirlo, para seguir con el más, sumando. Claro. Aparte, por supuesto. Aparte es increíble porque hay herramientas que te ayudan mucho, como el tercer ojo, el libro de gráficos, que te ayudan a mejorar tu día de una manera increíble y que tú no sabes lo que tiene el día para ti al principio, pero se te va revelando poco a poco conforme va pasando el día y dices, wow, esto está padre. Claro. Pues sí. Pues, ¿qué te puedo decir, mi querido Ramiro? Como siempre, un placer que estés con nosotros. Vamos a poner en votación el tema de la próxima semana. Y vamos a ver si ya podemos arrancar con los invitados, mi querido Ramiro. Invitados especiales. Claro que sí, por supuesto que sí. Con mucho gusto, ya saben que cuenten con un servidor. Y todo lo que sean temas de conciencia, ahí vamos a estar. Les mandamos un fuerte abrazo y saludo a todo el auditorio. La verdad, estuvo increíble el programa, lo disfruté mucho. Y bueno, te mandamos un fuerte saludo, Cargen, y a todo el auditorio. Muchas gracias, mi querido Ramiro. Creo que disfrutamos todos, porque nosotros también disfrutamos escucharte y escuchar todo lo que tienes para nosotros, porque sin duda alguna creo que está padre esto, estar en la conciencia. ¿Cómo ves? Claro que sí. Les mandamos un fuerte abrazo, saludos a todos, abrazo y nomás abrazo, saludos a todos. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Perfecto, pues nos escuchamos el próximo miércoles con un tema seguramente increíble. Mi querida Kika, muy buenas noches. Yo creo que Kika se fue a dormir. Sí. Sí, ¿verdad? O a lo mejor, no sé. O a lo mejor no se le oye o algo, quién sabe. ¿Quién sabe? Andaba muy perris, pero bueno, a nombre de Kika, de Lorenzo, de todo este gran equipo, de mi querido Ramiro López, mi nombre es Cargen, y pues vámonos con musiquita para alimentar esta noche y para que sigan bailando. Esto lo canta Red Fu, se llama Juicy Wiggle, y muy electrónicos. Entonces nos vemos el miércoles y el viernes, hablando de la conciencia. Tenemos dos invitados muy especiales. El primero es un crítico de teatro en Lorenzo con las Estrellas a las 9. Y a las 10:30 tenemos a Anaís Terán, esta comunicóloga que, a pesar de la parálisis cerebral, hoy en día entrevista artistas, hoy en día está en un programa de televisión mexicano que se llama Sale el Sol y que va a llenar de orgullo esta cabina. Mi querido Ramiro, muchas gracias, buenas noches. Hey, buenas noches y seguimos en contacto. Eso es todo. Buenas noches a todos, mi nombre es Cargen. Sigan en la conciencia y sigan en conexión de Cargen Inc. Radio. Radio. Nos vemos pronto. Adiós. Hasta luego, buenas noches. feeling ivory. But first, I need some 151 in a match. Woo-wee! It's time to light it up. Let's go now. Yeah, baby. Woo! ¿Ya se acabó? ¿Cómo se quiere?